Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de un tema que tuvimos en la primera edición del lunes y fueron las declaraciones del jefe de la Delegación San Juan de la Armada, Alberto Cochelato, que había justificado al dictador Jorge Rafael Videla justo el día en que se había conocido la noticia de su muerte. Cochelato dijo que cumplió las funciones que tenía que cumplir como un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la noticia es que ha sido relevado este militar y para conocer detalles de esta decisión estamos en contacto con el vocero de la Armada, Julio Guardia. Hola Guardia, buenos días. Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias lo saluda. ¿Cómo está usted, señor Frutos? Un gusto atenderlo y gracias por esta oportunidad de aclarar la posición institucional sobre este tema tan ingrato que ha ocurrido en la ciudad de San Juan. ¿Nos podría precisar cuál es la decisión que ha tomado la Armada con respecto a este militar? Sí, cómo no. Le hago una mínima introducción. El suicidal Cochelato cumplía funciones de carácter administrativo en la delegación de San Juan, un lugar que, como usted bien sabe, al igual que la audiencia, no tiene un asentamiento principal de la Armada por ser una ciudad mediterránea. Su función era servir como un primer contacto inicial de la ciudadanía con la institución para satisfacer distintos tipos de inquietudes, desde el punto de vista de interés por alguna carrera, de algún dato histórico al que quisieran acceder y demás. Como tal, esas eran sus atribuciones y no estaban entre ellas las de efectuar una declaración que pudiera ser entendida como de carácter institucional sobre una temática tan sensible como la que quiso abordar. A partir de allí, y en función y a manera preventiva, al observar que se habría excedido en esas atribuciones, la Armada lo que dispuso es relevar al suboficial de sus actuales funciones y ordenarle su presentación al Estado, aquí a la Ciudad de Buenos Aires, en el Estado Mayor General de la Armada, para que brinde los elementos de juicio necesarios a través de su descargo y de su declaración completa y el contexto en el que fue efectuada, para a partir de allí iniciar las actuaciones internas a fin de determinar si le cabe alguna responsabilidad por ser un ciudadano bajo estado militar. Bien, y lo que se dispone, esto es relevarlo preventivamente, ¿qué implica esto? Básicamente eso, que el suboficial deja de cumplir sus actuales funciones en la delegación, de alguna manera también para tener la disponibilidad de presentarse aquí a las autoridades de la Armada y efectuar esta actuación interna, y paralelamente nombrar a otro miembro de la institución para que cumpla sus funciones en esa ciudad y continuar con este contacto con la ciudadanía, ¿no? Guardia, le pido una aclaración. La decisión esta que se ha tomado, ¿tiene que ver solamente con que esta persona, este militar, no estaba autorizado a hacer declaraciones o se refieren al contenido de las declaraciones que hizo? Por ambos casos, señor Frutos, porque en primera medida, como le contaba, indudablemente es una cuestión que la institución, a través de sus máximas autoridades, ya ha manifestado su severa autocrítica de lo ocurrido en ese periodo de la historia, y no era de su competencia hablar o opinar institucionalmente sobre este tema. Y aún desde el punto de vista personal, nuestras opiniones y nuestras declaraciones están sujetas a un marco normativo en el cual esta temática fue abordada de manera impropia, es decir, sobre este tema ya se ha pronunciado la justicia, ya se ha pronunciado la sociedad en su conjunto y la institución misma ya ha hecho una crítica severa del accionar en ese periodo de la historia. Así que por ambas razones la decisión ha sido relevarlo de sus funciones y efectuar ahora una investigación que es la que marca el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas para determinar las responsabilidades que le caben al suboficial. Señor Julio Guardia, vocero de la Armada Argentina, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, el agradecido soy yo por permitir también brindar aclaración sobre esta temática. Muy gentil, señor Fruto.